la mañana, 44 minutos en todo el país. Estoy en contacto ya con Vero Maclena. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata Hola, la lluvia? Buenos días, acá andamos. Bien, todo bien. Bien, bueno, en realidad te estamos convocando, por supuesto, porque mañana se va a realizar, siempre y cuando el tiempo lo permita, la Marcha del Orgullo, pero además entiendo que también va a haber distintas actividades. Contame de qué se trata y por qué esta fecha. Bueno, mira, la fecha corresponde al tercer día, al tercer sábado del mes de noviembre de cada año, que ya está institucionalizado en la provincia de La Pampa, incluso con la declaración de interés de la Cámara de Diputados y Diputadas. Es el tercer sábado del mes de noviembre de cada año y, bueno, se van plegando también la Municipalidad de Santa Rosa, lo ha declarado recientemente. Ya lo había hecho también la Municipalidad de Toay en años anteriores, la Adela, digamos, bueno, se va como formalizando un poco más esto, que más allá de la cuestión de la formalización y de la institucionalización, es algo que tiene que ver con el movimiento, con la militancia y con las personas que queremos manifestar las existencias de las diversidades y un pedido de reclamo, una exigencia de respeto a los derechos humanos de nuestro colectivo, básicamente, ¿no? Uh-huh. La marcha se va a hacer. Yo creo que, digamos, el mal tiempo no influye en estas cosas. Por ahí sí, algunas otras actividades que ya veremos. De todas maneras, estaba mirando el pronóstico, se va corriendo y corriendo, ¿viste? Así que hasta el último momento no podemos definir cómo va a estar el día de mañana. Pero durante la mañana tenemos actividades, durante el mediodía, las siestas, es decir, durante todo el día hay cosas planificadas. Bien. Para hacer. Y ya veremos si a la noche o a la tardecita se larga a llover. Bueno, veremos cómo resolvemos esa parte. Pero la convocatoria no. Me parece que hay posibilidades para hacer muchas cosas independientemente de que el tiempo nos acompañe o no. Será otra de las vicisitudes a enfrentar. Sin lugar a dudas. Pero bueno, tengo entendido, en base a lo que he leído en redes y los medios, que además hay un reclamo que están haciendo en cuanto al aceleramiento del cupo laboral trans y la implementación, por otra parte, de la ESI. Sí, digamos. Todos los años es como que nos hacemos un listado de todas las cosas que seguimos pidiendo, las seguimos actualizando, porque hay situaciones que se van modificando, ¿no? De un año para el otro. En algún momento pedíamos por la reglamentación de la ley de cupo laboral trans, porque teníamos la ley pero no estaba reglamentado. Eso fue el año pasado. Ahora ya está reglamentada la ley. Lo que estamos viendo es que más allá de que tengamos la ley, los ingresos al trabajo formal, remunerado y demás, de las compañeras trans, de los compañeros trans, de les compañeres trans, es como que va demasiado lento para personas, digamos, que algunas digamos, ya han transcurrido una gran parte de su vida en esta situación de exclusión laboral. Entonces, la reparación para con esas personas es urgente, digamos, no se puede seguir dilatando más el tiempo, tiene que haber más celeridad. Pero lo que pasa es que entiendo como que hay un discurso ganado desde lo políticamente correcto, que hay que decir, que hay que apoyar, que hay que declarar, ¿no? Toda esa parte como discursiva y demás está. Por eso siempre el pedido al Estado, básicamente, es que lleve adelante las políticas públicas de manera concreta, más allá de las cuestiones simbólicas, que por supuesto que son súper bienvenidas, porque los símbolos también construyen, ¿no? Identidad, modifican el pensamiento social y cultural, digamos, es sumamente importante. Pero la concreción de el ingreso de las personas a un trabajo genuino, fundamentalmente, digamos, y esto para que se entienda por si alguien dice, pero ¿por qué lo piden? Porque la sociedad excluye a las personas trans desde su infancia y el único lugar que la sociedad les tiene asignado casi que naturalmente es la prostitución. Entonces, al denunciamos esa situación de la que no cabe ninguna duda de que esto es así, entonces denunciamos esa situación y decimos que el Estado tiene que intervenir para darle la posibilidad a las personas trans de tener la posibilidad de elegir un trabajo que no sea eso. Es decir, la prostitución no debe ser el destino de una persona, en ningún caso, ¿no? Entonces, por eso es el reclamo fundamental de que se acelere el ingreso de las y los compañeros trans, porque, bueno, porque estas vidas siguen transcurriendo en esas situaciones. Y la otra... Sí, en estas situaciones que además está complicada. ¿Cómo? En estas situaciones que además es complicada y es complicado económicamente, complicado encontrar trabajo para cualquiera, imagínate para cualquier cuando sos un excluido. Exactamente, para cualquier persona es muy complicado, muy complicado. Sabemos que es muchísimo más complicado si se trata fundamentalmente de una persona trans. Se le complica mucho más situación, sí. Bueno, por todo por esta falta de información, por este odio que hay también hacia las diversidades. Por eso, puntualmente, nuestro reclamo es el de educación sexual integral. Bueno, dame un minuto, porque yo quiero aprovecharte cuando te tengo al aire para entender determinadas palabras, determinadas... Dale. Porque tenemos... o sea, vos lo manejás habitualmente. Los que no lo manejan habitualmente, los oyentes, dicen, ¿de qué están hablando? Por eso yo te pido que te tomes un ratito más de tiempo para explicarme. Cuando uno habla de la cuestión de la ESI, de abordar la cuestión de la ESI, las diversidades, la neurodivergencia además de las adolescencias sentipensantes, ¿qué son las neurodivergencias y qué son las adolescencias sentipensantes? Bueno, esos son títulos que hemos tirado, digamos, como disparadores de las rondas sobre las cuales vamos a estar conversando mañana en la Plaza San Martín. Uh-huh. Son disparadores de temas. No es que alguien va a ir a dar un taller, ¿no?, como experto o experta o experta en eso, sino personas que tienen experiencias de vida, conocimientos y demás, preguntas, inquietudes sobre esas temáticas, y las vamos a poner en una ronda de conversación para poder hablar del tema y para hacer esto que estás diciendo vos. Entender esa terminología, saber de qué se trata y poder identificar cuáles son las dificultades y qué es lo que podemos hacer desde el lugar en el que estemos. Por ejemplo, la sociedad perdón que no soy experta científica para hablar del tema, pero una persona neurotípica es aquella que tiene un funcionamiento de su cerebro de una manera en la cual, digamos, la sociedad entiende que eso es lo típico, neurotípico, ¿no? Una persona que tiene un funcionamiento cerebral neurotípico es un funcionamiento como el de cualquier persona. La neurodivergencia es un funcionamiento del cerebro con determinadas características que salen de lo típico, ¿no? Un ejemplo, una persona que esté dentro del espectro autista. Bien. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, las neurodiversidades tienen que ver en que no patologizar y no dejar hacia afuera a esas personas, sino entender que hay distintas formas de funcionamiento de nuestro cerebro con el cual podemos aprender, con el cual podemos sentir, con el cual podemos experimentar, con el cual tenemos sentimientos, emociones y demás, que forman parte de una diversidad y que por tal debemos tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de generar una política de Estado, tengo que tener en cuenta a las personas neurodivergentes cuando hago una obra, cuando diseño una ciudad, cuando planteo de qué manera se van a educar las y los pibes en las escuelas. Tengo que tener en cuenta a las personas neurodivergentes, porque si no, lo que hace el sistema es pensar únicamente en las personas típicas, que les funcionan típicamente el cerebro, en las personas que se amoldan o que naturalmente son, por ejemplo, personas cis heterosexuales. El sistema está planteado para las personas cis heterosexuales neurotípicas, ¿no? Ya cuando se sale de esa norma que termina siendo obligatoria, porque, digamos, para que vos te sientas cómodo en este mundo, donde te salís de alguna de esas cuestiones normatizadas, las cosas se te complican de una manera importante, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, si tenés alguna discapacidad, se te complica, porque la verdad que se legisla, se construye y se hace, y para la mayoría, esas son como cuestiones excepcionales. ¿Qué tal si planificáramos las cosas teniendo en cuenta a todas las diversidades, ¿no? Independientemente de que la mayoría sea de una manera o de la otra. De esa forma haríamos un mundo, una ciudad, un pueblo, una aldea, pensando en todas las diversidades para que nos podamos mover de la misma manera todas las personas y no que haya un determinado grupo que se sienta cómodo y otro grupo que se sienta incómodo o que se sienta con mayores dificultades. Eso sería, digamos, como el mensaje en términos generales. Bien. Adolescencias sentipensantes, bueno, es fácil de entender, digamos, adolescencia es un periodo de la vida y es la unión de dos palabras, es decir, yo siento, yo pienso, son personas que sienten y que piensan, ¿qué sienten y qué piensan estas adolescencias en función de sus corporalidades en este caso, ¿no? Que también ahí volvemos a una cuestión que homogeneiza de qué manera debe ser un cuerpo. Un cuerpo es saludable, por ejemplo, se dice cuando tiene determinadas medidas, determinadas formas, determinados aspectos. Y en realidad, no todas las cuestiones, digamos, hay cuestiones que están engañosamente manifestadas como cuestiones de salud, cuando en realidad tienen que ver con cuestiones o estéticas, no necesariamente un cuerpo todo trabajado, fornido y que compita por la musculatura, es un cuerpo más sano que el de una persona que a lo mejor no tiene los bíceps marcados, ponele, ¿no? Sí. Entonces, permitir nuestras corporalidades y aceptarlas en el disfrute para no tener que estar permanentemente tratando de encajar en un molde que para algunas personas les es más fácil, para otras personas es absolutamente imposible, y porque además está recontra bueno abrazar las diversidades, diversidades corporales, diversidades de sentires, diversidades de emociones, diversidades en las formas de relacionarnos con otros. Entonces, digamos, hay como un miedo a la diversidad, cuando en realidad la diversidad es la vida. El mundo está lleno de diversidad por todas partes. Entonces, cuando queremos regular todo para que todo sea parecido a, ¿no? Y todo tenga como una determinada forma, manera y qué sé yo, estamos dejando por fuera a un montón de diversidad de la cual nos tendríamos que estar nutriendo, ¿no? Uh-huh. Más que resistiendo. Sí. ¿Se entiende? ¿Me puedo explicar bien o sigue siendo muy complicado? No, perfectamente. Bien. Pero me queda re poco tiempo, me quedan tres minutos porque estoy encima de las noticias de Telam, pero hay dos cosas por último que para que me cierres. Una, la importancia que me parece fundamental hablar de Tehuel, que no sabemos nada, que esa familia está destrozada y que no me importa quién sea, ni qué hacía, ni qué le gustaba, ni qué le disgustaba. Necesito tener una respuesta y tiene que ver con una cuestión que excede todo, excede a la argentinidad. Se me está cortando un poquito el retorno. A ver si me podés repetir, Dani. Ahí me ubico mejor, a ver. Sí, ¿me escuchás? ¿Me escuchás bien? Ahí está, ahí estoy. Decime, digo que en este marco de Tehuel, que nos interesa más allá de todo, que no tiene que ver con la exclusividad o con una cuestión de colectivos o de no colectivos, es una respuesta que necesitamos todo como sociedad. ¿Qué es esa fotaza que van a hacer? Y fundamentalmente, y por último, para que cierre ya, convoques a la gente para mañana. Vale. La marcha está convocada para las 19 horas, pero unos minutos antes vamos a hacer un fotazo por Tehuel de la Torre. Se van a cumplir un año y siete meses de un joven trans, un varón trans, que salió a buscar trabajo precarizado, ¿no? Lo cual ya nos pinta toda una situación en la que relacionamos a las personas trans y la búsqueda de trabajo. En ese contexto, Tehuel desaparece y creemos que el Estado es responsable de una búsqueda activa de Tehuel. También creemos que el Estado es responsable de que haya desaparecido, porque ponemos a las personas en situación de vulnerabilidad total las exponemos a estas cuestiones de peligro y demás. Entonces nos vamos a juntar y creemos que todas las personas que se sientan sensibilizadas y que quieren mandar un mensaje a la sociedad de que les pedimos por favor al Estado que se involucre activamente en la búsqueda de Tehuel, que tenga que se pare ahí con nosotros en la plaza un ratito antes de las 7, vamos de las 7 de la tarde de mañana, vamos a hacer un fotazo por Tehuel de la Torre y el reclamo de su aparición con vida, de su búsqueda, por favor. Y bueno, hay muchas actividades. A las 11 de la mañana en el sindicato de prensa arrancamos con una videoconferencia de Marlene Guayar, pero las actividades terminan hasta la noche, así que en algún ratito del día, si no es a la mañana, es a la siesta o es a la tarde, que se busquen un ratito para acompañarnos, para sentir que la sociedad nos acompaña en esto, que tiene que ver con el respeto y la justicia por los derechos humanos de todas las personas, independientemente del sexo, del género, de la forma de expresarnos, de nuestra identidad y de lo que sea. No, no tiene que ser eso importante, al contrario, tenemos que abrazar las diversidades y nos gustaría sentirnos acompañadas. Así que les digo, sigan el Instagram, si es que lo tienen, si tienen Instagram, de Orgullo Disidente La Pampa, Orgullo Disidente La Pampa, y Juntes y Diverses, que somos quienes hemos estado trabajando en la organización de todo esto. Ahí tienen todos los cronogramas. Y por supuesto, los medios de comunicación que nos han acompañado muchísimo, muchas gracias también por difundir todo lo que vamos a intentar hacer mañana. Llueve o truene, vamos a hacer todo lo posible. Abrazos y muchas gracias por la escucha. Hasta la próxima.